bueno, en la medida que podamos estamos informando sobre todo a las comunidades sobre este gran riesgo innecesario que pretenden hacernos correr a los argentinos a través de este método de explotación de roca madre, que es el más vulgarmente conocido como fracking. Ha tenido, por suerte, repercusión en la sociedad. De hecho, ya cerca de 32 localidades del país han conseguido ordenanzas en las cuales prohíben la hidrofractura dentro del eje, sí, dentro de su eje urbano. En algunas todavía está la pelea por los vetos de los presidentes, pero por lo menos han debatido 32 localidades del país. Algunas ya son ordenanzas firmes, otras están en el proceso de aprobación o veto por parte de los intendentes. Y de varias provincias, de Entre Ríos, de Mendoza, de Río Negro, de Chubut. Así que bueno, y a su vez sigamos con provincias que prohíban el fracking y terminemos con una nación argentina libre de fracking como lo es Francia o Bulgaria. Particularmente hice una comparación. Con la misma inversión que significa construir un pozo para hacer fractura de shale gas, instalar un parque eólico. Y al cabo de la vida útil de un pozo, y estamos hablando de valores que las mismas compañías petroleras nos dan y los tiempos y las producciones que las mismas compañías petroleras nos dan, al cabo de la vida útil de un pozo de fractura que puede andar alrededor de los 6 o 7 años, un parque eólico con la misma inversión entrega 4 veces más energía. Pero el pozo se agota a los 6-7 años y el parque eólico todavía tiene una vida útil cercana a los 30 años. Al cabo de los 30 años el parque eólico nos va a haber entregado 80 veces más energía con la misma inversión que un pozo de fractura hidráulica, sin haber impactado o sin haber corrido los riesgos de impacto ambiental que se corre con un pozo de fractura hidráulica. Entonces decimos, bueno, pero ¿qué sentido tiene esto cuando el balance energético no es ni siquiera favorable al fracking? Un parque eólico lo puede instalar un municipio, lo puede instalar una cooperativa eléctrica, lo puede instalar una pyme, un pozo de fracking lo instala una petrolera, y obviamente el poder económico y el poder de lobby que tiene unos con respecto a los otros hace la diferencia, ¿no? No, yo lo que veo es que obviamente Estados Unidos tiene una necesidad energética, una dependencia energética muy grande de los hidrocarburos que no tiene. Y no es el mismo caso que Argentina, cuando comparamos, no, hacia los Estados Unidos puede hacerlo, nosotros también podemos hacerlo. Ellos tienen otros gastos muy diferentes a los nuestros, y mantener su matriz energética dependiente de los hidrocarburos les cuesta en infraestructura militar muchísimos millones de dólares, cosa que nosotros no tenemos esa necesidad, y nosotros tenemos energías renovables en un país que no tiene ningún conflicto bélico, energías renovables que perfectamente pueden revertir una matriz energética que tenemos en nuestro país totalmente insostenible, que es un 90% dependiente de los hidrocarburos. Argentina hoy el 52% de su energía eléctrica depende de la combustión de gas natural que estamos importando porque no nos alcanza para poder abastecer nuestras demandas. En esas condiciones no podemos seguir dentro de nuestro país, y la solución no es esta técnica que ya se ha comprobado los impactos ambientales que ha ocasionado en otros lugares del mundo, sino la solución está a través de las energías renovables, sin lugar a duda, y vamos a seguir peleando por eso. Esta no es la solución. No podemos solucionar una matriz energética insostenible manteniendo el mismo recurso que es son los hidrocarburos. Obviamente esto hay que reemplazarlo. Junto con la matriz energética primaria dependiente de los hidrocarburos, tenemos que también empezar a darnos a ver qué hacemos con nuestra matriz de transporte. Por ejemplo, no puede ser que siga siendo el camión y el colectivo los principales medios de transporte de cargas y personas. Eso también hay que revertirlo. Y ojo que esto no significa en desmedro de los trabajadores de los rubros del transporte, en absoluto. Simplemente, yo he hablado con gente del transporte de camioneros, por ejemplo, a ellos no les conviene hacer grandes trayectos para poder llevar cargas. Ellos prefieren que esas cargas sean transportadas, por ejemplo, en barco o en colectivos, en medios totalmente eficientes, y ellos sí dedicarse a transportes más bien cortos, donde tienen menos riesgos, donde ganan más o menos lo mismo, y no tienen necesidad de pasar grandes periodos lejos de su su familia. Son costos realmente muy altos para producciones realmente realmente bajas. No sé hasta qué punto esto puede llegar a ser la solución, o de qué punto de vista lo están viendo. De hecho, hasta como está planteado hasta ahora, nosotros consideramos que esto no es la solución, que la solución pasa por las energías alternativas, que hace 6 años atrás Argentina era tenía la mayor potencia eólica instalada de Sudamérica. 6 años atrás teníamos en ese momento 100 megavatios instalados, hoy tenemos 180 megavatios instalados, crecimos. Brasil tiene 6.000, nos pasó 40 veces, y ellos lo hicieron en apenas 5 años. A mí no me parece encarar a la fractura hidráulica y al shale gas como la solución. YPF es una empresa que de esto no conoce absolutamente nada. No es cierto que tenga experiencia, porque obviamente esta experiencia solamente la tiene Estados Unidos y la ha adquirido en los últimos 10 años. Sí se ha asociado con alguien que supuestamente tiene experiencia, como es Chevron, y lo que sí sabemos y estamos seguros que la experiencia que tiene Chevron es en contaminación. De hecho, es una empresa prófuga de la justicia. Prófuga de la justicia. Yo siempre hago la comparación, ¿no? Considerando que el fracking no es necesario, que YPF no tiene experiencia, que se asocia con alguien que tiene una muy mala experiencia, al menos a la vista de quienes pretendemos que el medio ambiente sea protegido, es como si uno de nosotros fuera al médico y el médico nos dijera: mira, te voy a hacer una operación que no es necesaria, yo nunca la hice, pero me tengo fe de que me va a salir bien. Esta operación ha sido prohibida en otros países porque no es convencional la que te voy a hacer, ha sido prohibida por justamente los impactos que ha causado a la salud, pero no te hagas problema porque yo tengo un médico amigo que va a ayudarme en la operación, que está prófugo de la justicia por mala praxis en otros países, pero todo esto te aseguro que te va a salir bien. Lo más probable es que nosotros salgamos despavoridos de ese consultorio. Sin embargo, en esas condiciones se va a hacer el fracking en Argentina. A esta actividad considero que estas técnicas de hidrofractura realmente van a ser perjudiciales, y otras alternativas son posibles, y el objetivo es que dediquemos la extracción de petróleo a un solo destino, que es irreemplazable, que es, por ejemplo, la producción de polímeros, que no tiene otro reemplazo más que el petróleo, y lo que tenemos que tratar de evitar es de seguir quemando petróleo y gas para producir energía eléctrica cuando otras alternativas son posibles. Sí, la hidrofractura, particularmente, yo lo he hecho hace mucho más de 10 años. Es una técnica que existe desde hace muchísimo tiempo, pero no hay que confundir en lo que es yacimientos convencionales. Lo que nunca se había ido es a romper la roca madre o la roca generadora de petróleo, el shale gas o el shale oil. Nunca habíamos ido a hacer fractura sobre ese tipo de formaciones. Pero sobre yacimientos convencionales, sí, hace, yo diría, hasta más de 40 años que se realiza en el negocio petrolero. Sobre roca madre, no. Sobre roca madre, lo que estamos haciendo es una técnica experimental. Experimental porque no podemos conocer antes de comenzar la hidrofractura en yacimientos de hielo, de roca madre, ni los resultados técnicos, ni los resultados económicos, y por supuesto mucho menos los resultados ambientales o los impactos ambientales que se puedan llegar a ocasionar. Hay que tenerlo bien presente, esto es un experimento. Debatamos en los colegios, informemos a nuestra sociedad, informemos a nuestros alumnos, y bueno, que justamente la sociedad sea la encargada de evaluar lo que nosotros decimos y evaluar lo que las compañías petroleras o los políticos que defienden este tipo de tecnología como solución para esta crisis que está viviendo Argentina en esta cuestión energética, y puedan tomar sus propias decisiones. Tenemos muchas energías renovables en un país rico justamente en energías renovables y que podemos llegar a aprovechar. Hace algunos siglos atrás terminó lo que considerábamos la era del sol, donde el sol era nuestra única fuente de energía solar. Apareció el carbón y el petróleo cambiándonos la vida y desarrollándonos como nos hemos desarrollado. Es muy probable que volvamos otra vez a la civilización solar. El sol es el que, a través de sus diferencias de temperatura, provoca el viento, y ese viento nos entrega la energía eólica, el sol nos entrega energía fotovoltaica, el sol nos entrega energía térmica. Y sin embargo, parece mentira, pero seguimos empecinados en exprimir lo último que queda de roca para sacarle estos recursos, y tal vez la solución no la tengamos agachando la cabeza y mirando al suelo, sino levantando la cabeza y mirando al cielo.